¿Qué tal? Bueno, lo primero, gracias. Que muchas hemos dado muchas vueltas, sí, pero nos hacía mucha ilusión hacer esto contigo, la verdad. Así que es que pues ricas. Igual, yo encantada también. Siempre haber podido ir, pero era, a veces me pongo muy que creo que puedo hacer todo y el 4 de enero creo que todavía no tenía demasiadas neuronas. Vale, pues no te preocupes, no te preocupes. Está bien saber parar también. Sí. ¡Cucu! Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boyeren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago. Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira! Oreretako zintzilik irrati librean. Bueno, pues ongi etorri irratxaionetara, esan bezala gu Ane, Maite, Uxu eta Aitorgea. Eta gaurko saioan Itziar dugu gurekin. Kaixo, ongi etorri eta mila esker gurekin gaurkoan egoteagatik. Kaixo. Yo voy a meterme con la primera pregunta ya. Venga. Y después vemos cómo va fluyendo la conversación. Entonces, ¿quién es Itziar Ziga? ¡Ay, qué bonito! Hombre, claro, es que cuando empiezan con esta pregunta primera, a ver, pues una perra, evidentemente, callejera además, de criada en las calles de Rentería, pero que podría haber sido criada en las, callejera significa de barrio obrero y bastante choni, y de la época en la que nos dejaban andar a las que campar las criaturas a nuestro aire por las calles, cosa que ahora he hecho mucho de menos, que haya más criaturas ahí a lo loco por las calles, criaturas en menores me refiero. ¿Y qué más? Pues mira, una vez me hace, es que esta pregunta de quién es Itziar Ziga, defínete, siempre es una provocación, y me la hicieron para una entrevista en el Gara, y contesté que era la mamachicho del feminismo vasco, así que con eso lo dejo. Bueno. Para las que no sabéis quién es las mamachichos, porque sois muy jóvenes, pues claro, es que ya no sé ni qué responder. Hay muchas Itziar Ziga, ¿no? También lo difícil es quién es hoy Itziar Ziga, si podemos acotarlo un poco más. A mí me cuesta mucho también estas preguntas. Pero oye, igual para entenderte un poco más, o para conocerte un poco más, esto creo que te comentamos, que solemos pedir a la gente que está participando como que nos traiga un tesoro, ¿no? Que nos ayude como a que sea parte de vuestra vida, que sea significativo en vuestro proceso de desarrollo de identidad, de camino, de lo que sea. Y nos has mandado una foto. Una claro, foto que es que desde el momento en que yo, la comunicación que tuve con Anne, respecto un poco a que yo recuerde, hablamos por teléfono, a la memoria un poco LGTBI, queer, etcétera, de Rentería. Yo me fui no había cumplido los 14 años todavía, entonces... os he mandado una foto que tiene que ver con algo que con lo que somos un poco, cuando digo siempre me refiero a que siempre me dijeron que era rara y siempre me sentí rara, pero no siempre desde un lugar especialmente chungo, sino que, bueno, no sé, como que nunca me ha dado demasiado miedo mostrarme o ser desde estéticamente hasta de funcionamientos y tal un bicho, una bicharrada. Y bueno, era la foto de mis años de infancia, claro, Rentería, bestia de bruja. Entonces, pero si tuviera que decir un lugar que yo fui a buscar mi propio aquelarre, porque claro, ser una bruja, o ser una puta, o ser una boyera, o ser una perra, o ser una transfeminista, yo qué sé, o ser una bicha en ese sentido, tú sola, pues eres una bicha muerta. Y es una bicha muy aburrida, y es una bicha imposible, de eso hablamos. Entonces, el lugar donde realmente encontré y fui a encontrar otras perras con las que jugar y con las que hacer la revolución que yo quería hacer, y con las que intimar y hacer orgías y hacer revoluciones y montar grupos transfeministas y hacer posporno y salir de fiesta mucho y, pues, repito, volver a hacer orgías, etcétera, fue en Barcelona, en la Barcelona callejera del Raval, ¿no? Entonces sí que sería un poco esa bruja que estaba sola en esa foto, cuando tenía, no sé, 8 años o 9 o 20 años tenía ahí, pues encontré un montón de brujas más en la red, que luego las voy encontrando allá donde voy, porque lo bueno de como escritora transfeminista y como, yo qué sé, como activista y tal, pues allá donde voy y me llevan, ahora mismo me voy a Avilés el jueves, ahí donde me llevan siempre conozco a la gente más queer, más transfeminista, más feminista cañera del mundo. Entonces yo vaya donde vaya tengo la sensación de que, ya sé que el mundo de toda la ciudad o todo el pueblo no es así, pero tengo la sensación de que estamos por todas partes, ¿no? Que es como una especie de... Me encanta, como soy muy stalkish yo también, me encanta relacionarlo como con una especie de red subterránea que también sale a flote todo el rato, por supuesto, que nos une y que nos hace saber que, y que nos hace fuertes, ¿no? Entonces es un poco eso, todo eso. Itziar, en tus libros hablas del papel que ha jugado Errenteria en la construcción de tu identidad y demás, ¿no? El haber vivido en un barrio de bloques, obrero. ¿Qué significa para ti Errenteria? ¿Qué te une a este pueblo? ¿Y por qué consideras parte de tu identidad? Bueno, para empezar, miento, incluso con la de mi edad de nacimiento, esto lo empecé a hacer años porque me parecía súper divertido. Porque cuando publicas libros en la solapa, pues se abre una foto tuya y pone el año de nacimiento, la segunda o tercera vez que lo hice, que publicaba un libro, dije, coño, ¿puedo mentir? Que me parece súper divertido mentir sobre la edad. Y de hecho, durante un tiempo, había una confusión, una nota en la Wikipedia donde ponía que había que confirmar mi edad de nacimiento. Y eso me resulta muy aviva. Y como todas mis amigas trans han mentido sobre su edad siempre, una Natacha, esto sí que es una viva, no es una que se quita años, es una que se pone. Y llegó a la bata de Guatiné con su cimborrio entre las piernas gigantes y sus tetas gigantes y decía que tenía 60 y pico años, y luego supimos que tenía 40 y pico, pero claro, con 60 y pico se puso 20 años. Con 20 años más estaba vivida de la muerte. Entonces, aparte de mentir sobre mi edad de nacimiento, miento también sobre mi lugar de nacimiento. Porque yo, como casi todo el mundo, en un Herrialde naces en la... No sé ahora si hay más hospitales donde nace la gente. Pero yo nací en Donosti. Pero yo siempre que nací en Rentería, porque me considero que tiene mucho más que ver con mi biografía. Y Rentería siempre ha sonado a fuego, ¿no? También me parece un lugar muy especial en muchísimos sentidos, que lo he ido confirmando con los años, muy, muy borroca en muchos sentidos también, pero de muy de convivencia también y muy de posibilidad. Y desde ahí, desde tener pues uno de los primeros transfeminicidios de los que tenemos desde Francis, ¿no? En el año, 79 puede ser. Yo que sé, la Miquela de Rentería, que yo la conocí en Bilbao, fue de las primeras maricas que conocí. Y que cuando me enteré de que se había muerto hacía poco, sentí pena, por supuesto, pero lo único que sentí fue un orgullo increíble por haberle conocido y porque hubiera existido. Creo que Rentería tiene una sensación, tiene algo, también es porque son los cielos de mi infancia, los cielos plomizos de mi infancia y son las torres y es la posibilidad de pirarte de ahí, pero también de que ahí burbujea mucho, ¿no? Entonces me siento muy, muy, muy ligada a ese, y por eso lo reivindico y miento porque yo no nací en el lugar donde naces, pues supuestamente es un hospital donde está en la capital y yo nací en Rentería, aunque no naciera. Como veis yo me enredo y hago eso lo tenéis que transcribir, ¿no? No lo tenéis que transcribir nadie. Sí, lo tenemos que transcribir, pero es un placer. Sí, no te preocupes. Por favor, sigue. Además, hablo muy deprisa. Bueno, luego ponemos a 0,05 y ya está. Vale. Sí, ahora sé que hay maquinitas que incluso transcriben, entonces ya está mejor. Y luego tú retocas. Y, por ejemplo, has dicho, estábamos hablando un poco como más en el pasado, ¿no? En clave del pasado, sí. Loreta. Pero ¿cómo lo percibes hoy en día? ¿Qué importancia ha tenido en tu recorrido hasta ahora, hasta ser Itziar ahora y Olereta en Itziar ahora? Uh-huh. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues, mi último libro explico, vuelvo muchísimo, por supuesto, a la infancia, pero no vuelvo a la infancia como la infancia de quién era yo, sino que pues, en la infancia me sucedió algo que nos sucede a multitudes en el patriarcado, bajo el patriarcado, que es que pues, en mi casa pues había una situación de maltrato machista muy fuerte, ¿no? Por parte de mi aita, que lo ha maltratado, cosa que no eligió él. Ningún hombre se levanta por la mañana y dice, venga, voy a violar o voy a matar a las mujeres a las que amo, sino que es este maldito patriarcado que socializa, que primero nos bifurca en somos hombres o somos mujeres, y como si fueran además, van a poner unos arriba y otros abajo, por supuesto, solamente dos posibilidades y relacionadas entre sí en una complejísima relación. Y de violencia, entonces, y bueno, y mi mamá tampoco se levantó por la mañana y dijo, ay, me apetece montar ser maltratada, ¿sabes? Eso que quiero en la vida. Bueno, pero bueno, ese es un poco mi último libro, La feliz y violenta vida de Maribel Ciga, que era mi amacho, pues todo comienza y transcurre, la mayor parte de las cosas que, muchas de las cosas que explico transcurren en Rentería, ¿no? Pues donde yo me crié, en Capuchino, cuando era pequeña. Con esto quiero decir que, bueno, siempre nuestras infancias nos construyeron en muchos sentidos. Esta parte de mi vida, evidentemente también, porque yo no tuve esta especie de ficción, de normalidad enloquecedora que es el patriarcado y el heteropatriarcado para multitudes, que es esta locura que parece que funciona pero no funciona, pues yo me encontré con la versión más gore de ese machismo, ¿no? En casa mismo, ¿no? Como tantísimas otras, otros y otras, vamos. Entonces, me emociona mucho también ver desde ese lugar, ¿no? Por ejemplo, ver desde ese lugar que aquello que entonces era un silencio a gritos, ahora es un grito colectivo, ¿no? Y que hemos conseguido peleando y desde un activismo pertinaz por parte de las feministas sin parar, hemos conseguido que el elefante rosa dentro de la habitación sea visible. Uh-huh. Esa parte, aunque podría parecer como pues, que hay recuerdos más dramáticos, ¿no? Es mi vida y es la vida de la humanidad globalizada y patriarcalizada, por lo tanto no reniego de ella, quiero cambiarla. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo repito, no es como me gusta mucho de alguna forma. Cuando he conectado, a ver, si lo hablamos desde los temas más queers, etcétera, yo realmente me fui con, creo que no había cumplido los 14 años, era pues una adolescente enloquecida con las emociones y las aventuras, pero todavía tampoco había, por ejemplo, no había catado hembra, cosa que esto se lo dije a Anne. Con los años me he dado cuenta de que yo tenía dos amigas en el barrio que, no lo sé, he perdido el contacto con ellas. Pero a lo mejor, no sé, espero por supuesto que sean felices, dichosas y que tengan unas vidas y que se toque follen. Yo siempre quiero que la gente folle, que folle bien. Pero bueno, yo era mucho más niñata, o sea, entonces yo luego con los años me he dado cuenta que realmente me propusieron en nuestra, con 12, 13 años, me propusieron de maneras muy divertidas, por cierto, y muy sofisticadas, pues en tanteo lésbico, ¿no? O sea, como rollo. Y yo no me di cuenta. Me di cuenta de que pasaban cosas raras y ellas, como esa iniciación súper chula, no lo sé, no tengo ni idea. A lo mejor ellas no han catado hembra y mirarme a mí, pero sí que realmente también esa parte de la ternura de mi preadolescencia en Iruña, o sea, en este día. Pero bueno, no sé, para mí significa. Sí, ya os lo digo, si es que miento sobre el sitio en el que he nacido y digo que nací en Rentería y no nací allí, pues imaginaros, sí, es importante. Da mucho rollo también, no es por nada, es como decir, es nacido en Rentería, coño. Eso es cuando es como suena fuego y eso mola. Y también lo que digo, realmente creo que por todo lo que he ido siguiendo, tiene una historia interesante, una historia muy interesante y también una historia de posibilidades, incluso eso, de haber sido asociado a la mayor. A la mayor confrontación, pero creo que la confrontación, para nosotras las que tenemos mucho que reivindicar en este mundo y queremos darle la vuelta y rehorizontalizarlo, la confrontación no consideramos que sea mala, pero bueno, se ha asociado a muchas confrontaciones chungas y sin embargo creo que ahora es un lugar en el que, precisamente por haber sacado todo lo que había que sacar a flote, pues se están dando espacios de convivencia y de acuerdo y posibilidades muy chulísimas. Es un sitio especial. Un sitio especial. Me hace estar muy orgullosa de ser Loreta ahora. Bueno, vale. Siempre lo he estado, pero escuchar esto de fuera es. Sí, me identifico mucho con eso. Sí. A partir de ahora siempre voy a decir que he nacido en Loreta. O sea. Yo también. Pero, es que, sí. Además, me lo puse en Loreta. En el DNI pone que nací en Loreta. Yo cuando era pequeña decía, pero yo sí nací en Donosti. Era niña, pues eso. Y ahora años me he dado cuenta de que me pasa como a ti, tía, pues claro que quiero que ponga Loreta y no Hospital Donostia, porque es donde crezco, tío, donde más gusto estoy. Sí. Pues poner el mío. Bueno, y yo soy también muy bueno. Los barrios de bloques a mí me ponen cachonda, pero siempre lo digo, o sea, los barrios de bloques tienen algo común en cualquier lugar del mundo. Algo. Porque son los barrios que se construyeron en momentos de industrialización, migración, sí, etcétera, champiñón. Entonces, vive muchísima gente allí, ¿no? Sí, y totalmente. Creo que hay cosas muy interesantes también de... Yo me... Eso, Capuchinos justo se acaba de construir y mi familia, mi mamá, mi aita y mi hermana, que ya había nacido, en, o sea, que había vivido en Donosti un poco, fuimos a vivir allá, yo recién nacida, yo creo que sabe, sí. Y entonces, que llegue un montón de sitios de... Cuando se construye ese bloque de bloques, llega un montón de sitios de diferentes lugares y eso genera un mademagnum, un mogollón, en donde se crea una nueva identidad que no es la identidad naciente, ¿no? Y donde el qué dirán no importa tanto porque está, no tienes, o sea, no tienes este puto rollo. Que cuando llegué a Iruña con 14 años, que era cuando mi mamá se intentó separar por primera vez, yo echaba de menos, o sea, yo miraba, o sea, desde Iruña miraba a me voy a poner a llorar, miraba hacia San Cristóbal, hacia Escava, el monte que hay aquí en Iruña, y miraba y pensaba, como quiero oler el mar, quiero sentir el mar, echaba el mar muchísimo de menos, echaba de menos el sonido de las de los astilleros, ¿no? Del puerto de Vasalla, los astilleros, que hacen mucho ruido, que no sé si los astilleros, no sé si siguen haciendo sí. ruido, las grúas y tal, y echaba de menos el mogollón en el que, me parecía, o sea, ahora voy a meterme con Iruña, pero bueno, me parecía como que la gente estaba mucho más pendiente de lo que pensaban los demás, me parecía todo el mundo como muy de misa, y era como, no, yo soy de manifestación, y soy de botellón, y soy de estar en la calle, y soy de, no sé, entonces esa parte de Rentería me... Y los barrios de bloques, que son obreros al fin y al cabo, ¿no? O sea, es como esa conciencia de clase, que al fin y al cabo los únicos que tienen conciencia de clase de verdad son los ricos, para no perder su privilegio. Pero la gente que somos de barrio de bloques y que somos de ciudad obrera, yo me siento muy... Eso, desde donde quiero ser. Y cuando ya te fuiste de aquí a los 13, 14 años, más o menos, te fuiste a Iruña, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿cómo terminaste en Barcelona, por ejemplo? Joder, porque es que si no me muero. Yo me fui, estudié aquí de todo el instituto, que encima, no os la perdáis, caí en una... A ver, yo no voy a relacionar Iruña con el Opus Dei porque es súper injusto. El que Escribá de Balaguer necesita montar aquí su chiringuito, no quita que esta ciudad también es la puta hostia, ¿sabes? Ya que ha habido un momento... O sea, que Iruña también tiene cosas alucinantes. Pero yo fui a un instituto público, cómo no, pero estaba infiltrado por agentes del Opus Dei. Eran todo yo letras puras y todo eran del Opus Dei, imaginaros yo. A ver, que llevaba escotes ya en el instituto. Nada, terrible. Y nada, y me fui a estudiar a Bilbao Periodismo, donde tuve muchísima agitación feminista y otro tipo de agitaciones, pero sinceramente poco sexo. Y donde empecé a follar con tías, pero hijo, tampoco tuve mucha suerte en eso. Entonces me fui a Barcelona porque quería una ciudad grande que me ofreciera realmente pues el nivel de cachondeo que yo quería. Y de cachondeo me refiero de agitación. Tampoco esperaba encontrarme lo maravilloso, la maravilla que me encontré, que es encontrarme con un naciente activismo queer. Yo no sabía ni lo que era queer, pero realmente en cuanto lo escuchas dices, yo soy eso. Yo quiero estar mezclada con otras, yo quiero confrontar la norma, no quiero a que sea aceptable para la norma y que nos quieran, quiero horizontalizar el mundo, quiero confrontar esa norma, quiero llegar a entrar en un garito y que todo el mundo sea diferente, pero que nos... bueno, y por supuesto quiero un activismo que sea divertido, que sea teatral y que quiero experimentar y bueno, y por supuesto quiero una vida sexual a la altura de la que siempre soñé o que ni me atreví a soñar. Y entonces, pues claro, encontrarme con un emergente cachondeo post-porno y propuestas post-porno en Barcelona y con un montón de perras más de diferentes géneros y diferentes pelajes con las que tenían muchas ganas de tanto de hacer post-porno como de hacer orgías, pues me pareció la hostia. Entonces, yo olía que en Barcelona iba a haber algo más interesante. Lo que no esperaba es que fuera semejante maravilla. Y eso lo llevas ya incorporado para siempre, ¿no? Dentro. Eso sí que, por eso es que he querido venir perra. Uh-huh. Ahí es. Y por eso en Sexual Herría, confesé que lo que quería era republicar Euskal Herría, que es una de mis obsesiones. Uh-huh. Ahora estoy haciendo orgías en Iruña. Y eso es como. De repente me siento como esto sí quiero, o sea, es como sí que todo tiene sentido. Sí. Bueno, pues ya estás sexualizando Euskal Herria otra vez, ¿no? Sí. Desde el corazón. Muy bien. ¿Se llama Martín? Iba a comentar que con el tema de Barcelona y así, ¿considerarías que ahí empezaste o entraste en el mundo activista, o no sé si te consideras activista, no sé. Vale, no, el activismo realmente en Iruña sí que tuve mis pinitos y tal, sobre todo con las, bueno, pues había en Iruña en esos años había una insurgencia insumista muy bestia y tal, entonces la cuestión de las asambleas, ir a manifestaciones y todo esto, en Bilbao me involucré mucho, primero en un colectivo de la universidad anarquista, porque soy muy anarca, yo también, mixto, muy interesante, donde debatíamos introducíamos muchísimos temas relacionados también con feminismo, etcétera, y habíamos, era un grupo mixto y me pareció súper interesante esa experiencia también. Teníamos muchas ganas de poder aprender colectivamente, de debatir, aparte de organizar festivales y de, yo qué sé, y conciertos y movidas y tal. Y también me involucré en el colectivo feminista de la universidad, que era como una especie de feminismo, no, las tías de la uni, bastante punkis todas y bastante así. Muy interesante en el sentido de que estábamos pues también otra vez como aprendiendo, o sea, es como cuando es esa maravilla que te supone que tienes todos los temas que te interpelan y aprendes, o sea, aprendes, debates, discutes, aparece un nuevo texto, te vas, yo qué sé, ¿no? Y realmente muchas de las organizábamos también pues un montón de lo mismo, jornadas, conferencias, bueno, lo que más me orgullosa me siento de que fue un poco la conclusión de todo aquello y fue el último año mío de carrera, fue cuando, creo que en el 96, pues estábamos con otra chica que estábamos del mismo colectivo feminista de la uni así, y dijimos, ¿qué coño hacemos para este 8 de marzo? Porque la movida era como, si en verdad organizamos cosas, mujeres en la cárcel, mujeres, trabajadoras, o sea, como, yo qué sé, nos juntábamos con las tías que estaban en huelga de la limpieza dentro de la uni, sexualidad, millones de temas. Y dijimos, ¿qué coño hacemos para este 8 de marzo? Si todo lo que hacemos solo vamos nosotras. Y decidimos, pues vamos a hacer un coño. Y fue cuando plantamos un coño en la puerta de acceso central del campus de Leioa, que gracias a que teníamos compañeras de Bellas Artes, pues nos hicieron el coño, que entrabas y por los labios y tal. Era maravilloso. Y fue bastante como un adelanto de lo que iba a ser lo que el siguiente quería. Y en Barcelona, pues volver a las orgías, porque ya sabes que soy muy pesada con ese tema y nunca sé cómo las que cansa. En la primera orgía en la que participé, realmente con un montón de peña y muy divertida y tal, para que veáis si da tiempo a todo, igual ya lo sabéis, montamos un colectivo feminista llamado Exdonas. Fue una orgía. Entonces, desde Exdonas, desde un lugar también de no atrincherarnos en el género, de cuestionar el binarismo, y empezamos a dar desde talleres de pantojismo, que es una cosa muy divertida que inventamos, que era para exorcizar el pantojismo amoroso. Hacíamos como performances autobiográficas y todo muy loco, muy histriónico. Y se toma a cuestionar el amor romántico, ¿no? Y para dar un poquito una patada a todo esto, hasta pues, cursos de autodefensa, que en este caso no solamente eran para mujeres, sino que porque ya habíamos cuestionado mucho lo que significa, qué significa ser mujer, qué coño significa ser mujer, y éramos las que necesitábamos defendernos, que eran maricas, trans, no binarias, mujeres, bolleras, etcétera, ¿no? Porque una de nosotras sufrió una agresión sexual que tenía toda la pinta de terminar en asesinato y que ella consiguió escapar. Entonces un poco desde, o sea, yo qué sé, me habéis preguntado por el activismo un poco desde ahí, aunque yo realmente tampoco, o sea, ahora mismo lo que más ganas, por ejemplo, tengo de hacer, y no es más que ganas de una cuestión de hacer asambleas, jornadas, campañas, etcétera. Lo que estoy montando y lo que más ganas tengo de hacer es como acompañamiento a tías en situación de violencia, ¿no? Y redes de mentoras. Y ese es un poco mi otro lado, o sea, mi otro lado, que está totalmente unido. Considero que ya estoy en un momento de mi vida en el que tengo la fuerza y la sabiduría, pero también como la templanza o algo así para acompañar a otras con una supervisión feminista, porque creo que tenemos que cuidarnos en red, ¿no? Y todos esos saberes también aprendí en Barcelona. A través del cuidado desde que me sostuvieron un colectivo maravilloso que se llama Tamaya, que da terapia, daba, al final ya se cerró después de décadas, acompañamiento de la recuperación tras la violencia machista. Todo este mare magnum es un poco lo que sí que soy. Es vivir que me gusta mucho y me divierte mucho. Uh-huh. ¿Y cómo hacéis para cuidaros en ese activismo? Es decir, porque también estábamos hablando, ha salido alguna vez, en los últimos años están desapareciendo grupos de activistas que llevan muchos años. Sí. Algunas personas dicen, bueno, es que las claves de activismo están cambiando, pero también puede ser que nos estemos quemando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo habéis hecho estos años para no quemaros, para cuidaros? Tanta asamblea, tanto curro, es mucho trabajo. No, yo realmente hace años que no estoy involucrada a nivel como de grupos de asamblearios, de un trabajo. Sí, para sobrevivir, para... Sí. Hace años que no estoy involucrada en ese sentido también porque me muevo bastante y por diferentes cuestiones, ¿no? Pero sí que conozco... por ejemplo, estoy flipando bastante con... Porque cuando tienes esta sensación un poco de que hay formas que se agotan y que... Y es verdad, ¿no? Muchas veces puede ser desde el cansancio, de tal, hasta también... pues que muchas veces no nos hemos tratado muy bien entre nosotras, esa es la verdad. Y no quiero entrar demasiado en esto porque no quiero entrar. Pero bueno, pero sí que, por ejemplo, estoy, yo qué sé, pues mira, el otro día estuve en Zaragoza, tengo unas, afortunadamente tengo grandes, nunca dejas de hacer amigas en la vida y de hacer nuevas alianzas y de conocer nueva peña, y tengo esta sensación maravillosa de que es como si el mundo se hubiera poblado de mis hijes bastardes, que son como, yo tengo 49 años, no paro de conocer a criaturas que, si nosotras le pegamos una patada en los huevos, desde, por ejemplo, esa orgía que os digo que montamos ex donas, al binarismo de género, estas nuevas people, es como, wow, o sea, habéis llegado hasta a lugares que yo ni soñaba que existían, ¿no? Y nada, os digo, estaba en Zaragoza, hay un grupo colectivo que se llama Vagas y Maleantes, que son increíbles, que son como no sé cuántas, mucha people, que hacen un montón de cosas, que tienen unas historias de cuidado súper bonitas, en las que estoy viendo también que, por ejemplo, aunque nos puedan parecer un poco desde las más mayores, que son muy intensas, o sea, riéndonos así, muy intensas con los sentimientos y con estas cosas, joder, lo ponen ahí delante, ¿no? Nosotras nos hemos muchas veces cada una se lamía las heridas después de una movida sola o con otras tres o nos extendíamos. Entonces, creo que hay cosas que van mejorando. No sé si en la continuidad, porque yo no he tenido continuidad. También al moverme de aquí para allá y por diferentes cosas no he tenido continuidad en esto. Entonces, no soy la adecuada para decir cómo hacerlo mejor. No sé si esta pregunta es adecuada o no, pero... Lánzala, seguro. Queríamos preguntarte cómo veías un poco ahora... En general, todos estos temas, ya aparte del activismo, el movimiento queer, el movimiento LGTB, feminismo, también transfeminismo, ¿cómo, no sé, desde fuera, desde dentro, desde todas partes? ¿Cómo veo qué? ¿Cómo ves la situación? Actualmente. Eso que te he dicho, ahora hemos llegado a un momento en el que yo, hay cosas con las que ni siquiera soñaba. Sí. Lo estás viendo. A mí me parece, o sea, igual que nunca me imaginé, porque nunca sabes, nunca sabes si vas a vivir eso, nunca me imaginé que la violencia machista que intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? La familia que asoló mi casa cuando yo era pequeña y que... Eso, ¿no? Yo que sé, pienso mucho en mis vecinas, por ejemplo. En esa época, los gritos eran, o sea, hoy en día se monta la tangana que se montaba en mi casa de pequeña por la violencia de mi padre y los gritos y tal, y tienes a la unidad de violencia de género de la chancha a la puerta al 0, con esto, por supuesto, no estoy diciendo que sea la solución, pero quiero decir, es de aquello a que a las plazas llenas denunciando, a que sea incontestable. Nunca te imaginas que vas a vivir algo así, ¿no? Y es como, uff, y ahora nos toca lo siguiente, pero bueno, esto era hemos dedicado décadas a denunciar que eso estaba pasando y no nos hacían ni puto caso, no había ningún avance. Eso por un lado, y me emociona muchísimo, porque creo que es algo que he vivido en tiempo, ¿no? Uh-huh. Y a lo que he contribuido, pero que hemos contribuido muchísimas. Y luego, respecto a las nuevas hordas queer, etcétera, desgeneradas, pues lo único que siento es que eso es como... no, de repente es como tengo muchísimas... O sea, mis interlocutores se han multiplicado por un mogollón. Y me parece algo emocionantísimo que no tiene marcha atrás. Cuando digo no tiene marcha atrás, no digo ya está todo conseguido, no es eso, ¿no? Porque parece a veces que las activistas o las feministas y tal, tenemos que estar todo el rato recordando, somos la water party, que tenemos que estar todo el rato recordando que pero no se ha conseguido todo, coño, no, por supuesto que no, pero sí que hay un cambio respecto a lo que pasaba hace 10 años y lo que pasaba hace 20 años y 30 años. Entonces, creo que hay algo evidentemente con toda la posibilidad, es que ya ni siquiera hablamos de trans, etcétera, hay muchísimas, y con toda la reacción respecto a ese tema que está viendo terrible, por supuesto, pero de repente ya no hay, hay un montón de criaturas, yo digo criaturas porque es como edades mucho más jóvenes, que es como si ya hubieran... Se han ahorrado algunas de nuestras contradicciones y de nuestros problemas que teníamos como más endémicos y han pegado un salto brutal y tienen una cultura propia, tanto musical, yo qué sé, yo a veces voy a fiestas y tal y vale, escuchan una especie de, que no sé si soy muy inculta para esto, como de reggaetón feminista o algo así, que y se saben todas las putas canciones y a lo mejor no será la música que más me gusta del universo, aunque por lo menos es una música para rozarte. Pero digo, wow, es que habéis roto con cultura, habéis cogido mucho, de, por supuesto, como siempre, de las culturas políticas anteriores, pero tenéis la vuestra propia. Y me parece emocionantísimo. Y tengo ganas de ver lo que va a pasar. Es como una sensación de tener, esto va solo, o sea, va solo en el sentido de no... No sé, cuando siempre parece que nos decimos un poco el relevo, y siempre ha habido, estábamos hartas siempre de decir, claro, es que el relevo, decís que no hay relevo feminista, pero cuando hemos llegado nos gustamos. Pues a mí me gustan muchísimo, por lo menos en ese sentido, las quiz, claro. Entonces, ya veis, me preguntéis una cosa y yo contesto. Nos viene todo genial, Itziar. Sí, totalmente. Yo te quería preguntar sobre, bueno, cuando empezamos a, nos pusimos en contacto y tal, me mandaste un correo con un vídeo de hace unos años en Barcelona. Sí, eso es. Sobre si meter la B de bisexual en las siglas LGTB, vale, y demás. Quiero que, a ver si te apetece explicarlo o... No, porque mira, es guay, porque en ese momento era como había una... O sea, cuando... mira, eso un poco tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Claro que a mí hace igual 15 años o algo, y en eso es porque siempre estamos hay como el marabunta, ¿no? Y estamos como todo el rato burbujeando y replanteando cosas, somos así. Entonces, había un momento en el que de repente con el tema de la B de bisexual y todo esto, para las queers de entonces, y a las que hablábamos del tema y eso, que era como un poco en plan, no nos gusta la bisexual porque empieza por B de bi y porque refuerza el binarismo. Y, quiero decir, era desde ese lugar, pero jamás en mi vida, a pesar de haber podido decir, por supuesto, y argumentar esto, tampoco me pongo categórica cuando hay otra gente, o sea, no me... Pero de repente me flipa porque hay un montón de eso, ¿no? De nueva people maravillosa que tiene súper claro, son súper mega queers, que tienen muy claro, o sea, es como que ya no viven desde ese binarismo, ya no, ni siquiera tienen, y sin embargo reivindican la vida bisexual desde otros argumentos que, me digo, ¿ves cómo nunca deja de sorprenderte la historia? Es como, yo, ¿qué coño voy a decirles yo cuando encima justamente es eso? Es como cogen la misma palabra, desde súper bien argumentado además, que es, no estamos reforzando el binarismo, lo que estamos diciendo es que hay como normalizaciones y de hecho como desde un lugar de evitar la contradicción, ¿no? Y el despiste. Entonces, fíjate, esto es de hace poquísimos años y lo mismo que... Entonces, tampoco había tantísima... Entonces, el debate, digamos, más... quien intentaba hablar más de la B de bisexual era de alguna manera... O sea, quienes la confrontábamos, éramos quienes estábamos confrontando el binarismo. Y hoy en día me parece súper divertido y me parece súper enriquecedor y sorprendente que quienes han decidido utilizar... La palabra bisexual lo hacen profundamente desde el cuestionamiento del binarismo y me parece algo como fascinante. Vale. Yo me declaro a mí misma pansexual, pero también es cierto que, o sea, bueno, y puta sobre todo, y perra y tal, ¿no? O sea, pero yo qué sé, yo he tenido, pero además no se trata solamente de una cuestión de... O sea, que yo soy profundamente, en ese sentido, he tenido, aparte de... Ya no hablo ni de parejas, ni amantes, ni de... O sea, yo qué sé, lo mío es un... Es un mogollón, pero muchísima gente trans, y muchísima gente trans cada vez más no binaria, o sea, es que es eso, o sea, que no es que no... Yo eso lo he vivido a nivel de sexo y a nivel de pasión y a nivel de todo, y de intimidad y de conocimiento y de tal, lo he vivido antes, o sea, no es que lo teorice, lo vivo y lo sigo viviendo, pero bueno, en eso es pues, mucho más interesante y divertido. También para eso tienes que encontrar, claro, yo cuando me encuentro con según que, o sea, ahora pues por eso me alegro mucho de seguir siempre en contacto con nueva people, pero vamos, es como a veces alucino con gente cuando ataca de semejante manera, por ejemplo, a las mujeres transexuales, tan vil, tan asquerosa, tan chunga, que en realidad, como me decía Virginia Despentes y así, atacan a las transexuales porque son las que están abajo y es fácil pisotear a quien ha sido históricamente pisoteado, que eso es lo increíblemente vil, pero en realidad van a por nosotras, van a por todas las que no somos para decir que el feminismo es algo de ellas, de las es algo desde un golpe supremacista dentro del feminismo, que no es la primera vez que se da, y por supuesto van no solamente a por las transexuales, van a por las bolleras, van a por las putas, van a por las moras, van a por las callejeras, van a por las chonis, van a por las migrantas, van a por las... En fin, ¿no? En el sentido de... Nosotras somos... O sea, esto no es vuestro, el feminismo no es vuestro. Pero cuando todo esto cuento de que... A veces cuando escucho a estas niñatas más de Twitter y mantita y tal, terfas, que no sé cómo... Pues, yo qué sé, que las veo que están equivocadas, las más jovencicas y así, pienso un poco como... Sale a la calle y hace amigas. Y por otro lado es como... Qué poco mundo tienes para que no hayas encontrado en tu vida ni una mujer trans. Porque en cuanto conozcas a la primera, ya vas a dejar de decir las... Y a veces que dices y que repites, ¿no? Tema. Vale. Otra entrevista solo dedicada a esto tiene que haber. Si vale. Quieres, más adelante. Pero sí, es verdad, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, a lo largo de esta investigación ya nos hemos encontrado a gente más o menos con ese discurso, vamos a decir. Ya. Y bueno, pues sí, la verdad es que es bastante pues penoso. Pues ya, sí, porque muchas veces se defienden unas ideas, ¿no? Que todos defendemos, pero luego viene este tema y... Jo. Sí, me estoy encontrando con esto, vale. Un poquito, sí, sí. Mm. Y ha habido momentos, que incluso a nivel personal para nosotros ha sido como... ¡Ah, vale. Escuece! Creo que terminaré viviendo cerca del mar, y pero igual en Rentería, quién sabe. En Capuchinos mismo, porque ahora lo pienso, aparte que me encanta mi barrio. O sea, me parece súper bonito, es como el Nueva York de... Así, cosas todas así tan altas y tan locas que en el libro de mi mamá se lo explico. Mi mamá tenía una gran amiga Presen con la que pasaba muchas noches, porque era eso, ¿no? Es como las imágenes que nos dan de la, yo qué sé, pues una mujer maltratada, que es una mujer maltratada, si somos tantas maltratadas y hay tantas, pues todas son diferentes. Pero mi mamá, por ejemplo, la idea de lo que eran las amigas siempre lo tuvo súper claro, y tenía una gran amiga en que la hizo allí, en, como os he dicho, barrios ahí que se junta todo el mundo de repente, en Capuchinos, y se iba muchas veces, nos acostaba mi hermana y a mí, mi viejo estaba por otro lado también, ahí en la habitación, pero bueno, dormido, y se iba a casa de la Presen, y se quedaban ahí bebiendo y fumando cigarros, bebiendo algún vino, tampoco beben tanto como yo vivo ahora, y fumando ciducados y hablando hasta las altas horas de la noche, y había noches de ventisca que la torre se movía, porque claro, la arquitectura, como la vida, tiene que ser flexible, si no se... Y ella me contaba que alguna vez el vaso de vino se movía por la mesa. Entonces... ¡Hola, hostia! Uy, ¡qué pasada! Realmente me... Casi, lo igual se cae, tendría que pasar eso. Nada, a mí ahora mismo cuando voy a Capuchinos, que sí que voy a veces, ahí hay un bar heavy que me encanta y tal, siempre pienso, si es que está súper bien situado. Sí. Una zona tranquilita, además. ¿De qué barrio sois vosotras? Yo de Verón. Yo soy de Olivet. Barrio también Torres, pero menos molonas las de Olivet. Vale. Verón, Olivet. Yo soy del centro de toda la vida. Ah, vale, muy bien. ¿Y tú, cariño? Yo no soy de Orereta. Ah, vale, yo es... soy de Urnieta. ¿Urnieta dónde está? Al lado de Hernani. Vale. Pero tú eres la minoría, no Rentería. Sí, en todas partes. Tú eres la minoría. Pero bueno, si de corazón eres ya de Orereta. Ya está, es verdad. Sí. Claro, es verdad. Claro, yo digo Rentería, porque ya sabemos, Orereta, Rentería, Rentería. Yo, porque me identifico con cualquiera, pero Rentería es una. Rentería es muy reconocible en cualquier sitio. Y hace, provoca un poco como de. Y por eso me gusta. Sí, sí, sí, es verdad. O sea, provoca bueno, fuera, dices, o. Sí, bueno, sí, provoca en el sentido de. A ver, yo no sé si es. Rentería en los años 80 era como Beirut, llamaban Beirut muchas veces, uh-huh. Porque era muy movidito. Entonces, por eso. Hmm. Sí, es verdad. Como de zona conflictiva. Eso sí llegaba aquí también. El viento traía las noticias. Sí. Bueno, pues ahora que hemos empezado a hablar de Orereta, seguimos un poco por esa línea. a ver, Choñe, que me he perdido ya, no sé dónde estoy. Vale, esta la tengo aquí. Vale, venga, dale, Uxue. Vale. Bueno, justo lo que acabamos de hablar ahora, creemos o nos han dicho o hemos percibido que Orereta se ve como un pueblo bastante socialmente activo, ¿no? Como que siempre ha habido mucho movimiento de diferentes tipos, de diferentes luchas y eso, pues es como luchador o comprometido al menos, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú en ese sentido? O sea, ¿lo has percibido así? ¿Has dicho algo que sí? Y ya no solo en el pasado, sino ¿cómo lo ves también ahora? Y igual esa transformación, o si ha habido transformación. Sí, yo, mira, fui a presentar, cuando saqué de Venir Perra, que fue en 2009, hice una presentación muy chula en ahora no me acuerdo el local, está pues en la parte vieja de Rentería. Uh-huh. Ah, Miquel Azulo igual, o... Ah, bueno. ¿Sí? ¿Miquel Azulo? Sí, sí, ahí. Y además era como la primera gira que hacíamos y estaba flanqueada por dos amigas trans maravillosas. Y bueno, uh-huh. Fue muy guay. Fue en junio de 2009 y fue como una... hacía años que no regresaba porque yo llevaba muchos años viviendo en Barcelona. Entonces, cuando venía aquí, venía Iruña, yo que sé, está con la marcha y tal. No había vuelto a Rentería en muchísimos años. Y volver con ese libro y con todo fue súper emocionante, súper bonito. Y desde entonces pues he ido mucho, ¿no? Y ahora ya cuando me vine aquí. Entonces, la historia es que sí que todo lo que he ido sabiendo y he ido viendo me ha dado la sensación de que es una, pues eso, ¿no? Que es un pueblo, decimos pueblo allí, pero es una ciudad. es que nada, sé que hay mucha gente que tenía que leer, habla de bajar a lo viejo, bajar al pueblo y así. Es, como, pues es una villa medieval con sus industrias y todo. Bueno, nada, que me la sensación desde luego es que hay que es sigue que está muy viva, ¿no? Que hay una hace poco también fui a presentar el libro de mi amacho a la Casa de las Mujeres de Rentería y así, también que fue muy emocionante presentarlo allí y todo. Y sí, también estuve dando un taller de pantojismo, esto es muy fuerte. Con las Garaipen estuve dando, que claro, Garaipen, yo cuando llego de repente me encuentro que hay un grupo de vascas inmigrantes, se llama Garaipen, que, hostia, flipé muchísimo y las conocí, son la puta hostia, todo es como con June, que ahora vive en Donosti, pero bueno, la de la Casa de las Mujeres de Donosti, así que tengo mucha relación con ella también y todo. Y de repente es como, y di un taller de pantojismo en mi barrio. O sea, era entre mi barrio y la verga, o sea, como una... Y flipé un montón. Los talleres de pantojismo, además, que es lo que os he dicho, que es para exorcizar el patetismo amoroso y reírnos del puto amor romántico y hacer escenitas y disfrazarnos y así. Y entonces ahí tengo de repente todas tuneadas, fue súper emocionante. No sé, la sensación que tengo de Rentería es que es muy... que está muy, muy viva y afrontando siempre las, pues no sé, ¿no? A nivel de tejido social, ¿no? De movimientos, de lo que se mueve y tal. Pero vamos, me falta ir más, así que nada, ya en este caso era un poco difícil, pero me dio muchísima rabia. Ya sé que no queremos ponernos nostálgicas, pero bueno, tener a la Miquela, no sé si la conseguisteis entrevistar o algo, a Miquel Martín. Vale, mira, es que me sale el catalán, Miquel. Yo lo conocí en Bilbao. Y lo conocí cuando yo llegué a Bilbao. Y ya os digo que era. Y entonces enseguida conectamos por ahí porque era como súper. O sea, no se podía ser más cañera, más. Cuando hablamos de la interseccionalidad de las luchas, hay gente que la ha vivido. O sea, porque realmente es como. Las historias que teníamos que contar de ella, de la Miquela, de la Rentería, todo el mundo, era como: pues estábamos de Opasa y luego se fue a una concentración pro-palestina y luego se fue a. Yo qué sé, ¿no? y andaba siempre así. Uh-huh. Y recuerdo cuando nos conocimos en Bilbao y es como tenía este punto también acogedor de las nuevas cachorras, ¿no? Y entonces yo era más una cachorra. Y la conexión que tuvimos de ser las dos de Rente, ¿no? Que es algo como que también te hace esta... Bueno, pues me dio mucha rabia no poder ir a la súper homenaje que le hicieron, que las colegas de Gamma Farroa que fueron y así, me enseñaron fotos, todo. O sea, y sé que hubo como una especie de celebración, no solamente de su... Ah, me emociono otra vez. No solo de su ser, ¿no? De todo lo que hay, de toda su impresionante fuerza... Porque hay gente que realmente, hostia, esas imágenes suyas, justo además cuando mataron a Francis, cuando aquel madero mató a Francis, ¿no? En Rentería y así. Y esas imágenes de la Miquela, yo le llamo en femenino, claro, como en mi, pero qué chulazo, además, que siempre fue un chulazo. Y tal, que es súper, súper jovencillo, ¿no? Y entonces, pero bueno, es no solamente hacer, yo creo que fue una celebración, y no sé si estuvisteis, creo que sí, porque yo no pude ir, pero una celebración que no solamente era de ese ser maravilloso, sino de todo lo que había sido la Rentería desde que estaba, se significó políticamente, desde todo su activismo y todas sus impresionantes redes y las redes que creamos, ¿no? Hasta ahora y para el futuro, y sé que fue algo muy chulo, entonces... Tiene que tener algo especial, pero no tengo mucho de Rentería, digo, para que se genere todo esto. Pero no, bueno, tengo que descubrirlo más. E igual, tirando por ahí, me ha venido a la cabeza a ver si en Rentería, en Oarsoaldea, tienes algún otro referente o, no sé, personas que te vengan a la cabeza que digas, joder, no sé, han sido parte de, o han formado... Han sido importantes en la construcción de mi identidad, ¿no? Joder, ahora mismo no me acuerdo, y a lo mejor alguien más sí, pero me parece que no, ahora mismo no lo... No. Bueno, a ver, hay una historia que cuento muy chula en el libro, en el libro de mi amacho, al final, que es... pero esto es como casi una cuestión de sorguiñas, ¿no? A mí me entrevistó Lander Garro cuando yo volví de Barcelona y tal, y conocí a Aider Rodríguez y tal, y entonces ella me preguntó en un momento dado... ¿tú conociste a una chica que se llama Sorkun? Y yo dije, sí, claro, en el colegio, en Capuchinos, tenía una amiga que era de Verón. Uh-huh. Que iba mucho por Verón y Verón mola mucho. una amiga que era, se llamaba Sorkunde, que tenía 3 años menos que yo. Que a esa edad suele ser como una edad muy rara para ser amigas, ¿no? Con una diferencia de 3 años. Yo tenía 12 y ella tenía 9, y recordamos las dos, claro, y dije, sí, claro, sí, era ella. Y luego me enteró que es Sorkun, la cantante, que, en fin, ¿no? Cuando hace poco estuvimos en un momento con el que termino el libro de mi amacho, porque yo tenía 12 años y ella tenía 9, y estábamos yo vivía en un bajo en Capu y tal, y yo estaba como en la parte de dentro de mi habitación y ella estaba en el alféizar, y estábamos así las dos hablándolo. Y debía hablarme de la violencia de mi viejo y todo, o sea, es como de repente rompiendo los pasos de silencio que nos obligaban a tener más entonces y que nos obligan a tener, y las dos nos acordábamos mucho de esa conversación. Mm-hmm. Queremos reproducirla algún día y ahora igual no nos caben los culos entre el alféizar y todo esto, pero esto sí que sería molaría mucho volver a mi casa, que la me ahí con el... Y fue súper chulo realmente sentir que me había pillado con 13, entre los 13 y los 14, y que no había perdido el contacto con todo el mundo, porque a esa edad lo pierdes, y yo qué sé, ¿no? Además, ya no os voy a decir que no había redes sociales, es que no había internet. No había visto un ordenador en mi vida, sí, en el cole nos enseñaron uno así, como, este es un ordenador. Y de repente, retomar el contacto con alguien tan especial, tan chulo también, que se ha significado cuando de repente empecé a escuchar su música, flipé un montón, y yo como aquella cría, ¿no? Y tener un recuerdo de las dos tan bonito. Pero bueno, sería Sorkun. Sorkun desde pequeño, porque es maravillosa. Oh, qué bueno. Pero no sé, tengo que realmente, es que es eso, es como descubrir y volver. Pero os digo una cosa, habrá mucha gente interesantísima, pero la Miquela es como para... O sea, a nivel queer, a nivel de activismo, o sea, lo que significa realmente, de todo lo que generaba, que además demostrando algo que es lo que creo que ha existido siempre, que es como... Pero que es la mejor manera que tenemos que tener de ser que es colectiva, o sea, colectiva, de conectarnos gente y tal. A veces en nuestros activismos y tal hemos tenido demasiados divismos, demasiadas gilipolleces, comportamientos que no molan. Creo que porque no sabíamos tratarlos, y creo que son cosas que con los años sí que han ido mejorando, o una parte sí que han ido mejorando, y me hace mucha ilusión. Pero yo creo que la Miquela, por ejemplo, ella era así, es como todo, o sea, la interseccionalidad de las luchas comienza por una misma, no solamente con sentir que la atraviesan, sino con perder el miedo a la otra, al otro, y quitarse de gilipolleces y realmente conectarte y hablar, ¿no? ¿A qué colegio has ido? A Cristóbal de Gamón, el de Capuchinos. Ah, vale. Nosotras también. ¡Hala, qué fantasía! Nosotras tres y Maite, o sea, también. Ah, claro, vale, qué fuerte. Sí, sí. Pues no, tenemos que volver. Mira, un día voy, cuando ya pasen estas fechas y tal, un día voy, nos conocemos y vamos por ahí. Hecho. Vamos, sí, por favor. O sea, por favor, ¿eh? Sí. Claro, yo estaba pensando ahora en este descansito que hemos hecho entre tal, que era como, claro, hay una parte que yo me acuerdo del niño mariquita del bar, del colegio, ¿no? O sea, el niño mariquita, que se llamaba Raúl, y que espero que sea una drag queen maravillosa, o una trans, o un maricón, porque es como el niño mariquita, o sea, el niño mariquita me refiero a, había muchísimos niños mariquitas, muchísimas. Yo ni siquiera sabía que me gustaban las chicas, porque en mi caso no tuve armario, porque, o sea, que cuando empezaron la primera vez que me hice una paja pensando en una mujer fue aquí ya en Iruña, con 15 años pensando en Madonna. Pero todavía ni siquiera me di cuenta que me volvieron a encantar. Qué maravilla, ¿no? Tirando alto. No, pero quiero decir, no tuve, o sea, no, en mi caso no es como la niña bollera, que, ¿sabes? Incluso hoy en día también, aunque de todo el mundo podamos decir, y en nuestras sociedades hayamos conseguido en muchos sentidos yo qué sé, ¿no? Pues que haya niñas bolleras que tengan, yo qué sé, pues que su mamá y su abuela tengan una pareja de bolleras amigas, o yo qué sé, o referentas, o que les digan que no van a sufrir discriminación, o que no las tengan, yo qué sé. Pero también tú sabes, lo saben, que vale, muy genial, pero cuando empiezan a todo el mundo con la tontería, a todas mis amigas que me gustan a mí, les gustan los chicos, y hablan de los que gustan los chicos, y a mí me gustan las chicas y me siento sola, ¿no? Yo qué sé, cosas de estas, que siguen siendo, aparte de que no, o sea, que no vale, que no lo hemos conseguido, por supuesto. Pero yo hablo de los 80, ¿no? Hablo de los 80, y me acuerdo perfectamente del niño marica. Y el niño marica es el niño que estaba siempre con las chicas, que, o sea, quiero decir, que era como la marica. Es esta cosa maravillosa que salimos del coño de nuestra madre y tenemos personalidad. Y hay gente, por ejemplo, hay niños maricas que tienen una pluma irrenunciable desde chiquitos y que se encuentran en la situación, en el mundo en el que se encuentran, pues tendrán una vida más posible, menos posible, más jodida, cuidar más bullying. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, lo estaba pensando ahora, que claro, dentro de esa infancia alocada y de que te importara una mierda el que dirán y que éramos todos muy kinkis y tal, pero claro que se presumía que todo el mundo era heterosexual. Y yo me fui justo en una edad en la que, pues la cosa, no sé qué ha sido de mí. Ahora me encantaría ver de todas esas, quienes han tirado por unos lados, quienes han tirado por otros, pero está claro que que sigue habiendo, pero que entonces había, no es que hubiera armario, es que no sé, estaba el niño marica del barrio, y éramos cientos de, o sea, muchísimos críos. Y no sé, ¿no? Todo es algo en lo que, ya digo, que de alguna forma considero que dentro de todo, también en ese sentido es como, ¿cómo no vas a pensar, y más en aquellos años, que esa parte en la que, o sea, ¿cómo no vas a pensar que te hagas pajas pensando en Madonna no es que te gusten las tías? Sí, porque tienes el otro lado en el que puedes disimular de alguna forma y viendo cómo tratan al niño marica del barrio, o sea, eso, vamos, habría que seguir mirando cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cómo, en fin. Sí, es bastante más jóvenes que yo. No sé si en Cristóbal de Gamón había más niñas maricas y más niñas bolleras cuando estudiáis vosotras. Porque están aquí reunidas. Sí, ¿no? Algunas estamos, sí. No, pero aún así es verdad que en el momento o no identificas o no se habla de eso en absoluto, ¿no? Siempre vas hacia lo hegemónico, hacia lo heterosexual. Y yo misma me he dado cuenta de quién soy a los años, o sea, ya no en Gamón, ni en el instituto, ni, vamos, o sea, tarde. No sé cómo, La universidad muchas veces suele ser, ¿no? Como sí. una forma de sí. explorarte sí, y conocer más gente. Eso es. O sea, al final te crías en un entorno en el que todos esperan algo de ti, ¿no? Dan por hecho muchas cosas y ya creces con ese pensamiento hasta que ves que no encajas en realidad. Claro. Bueno, como... Pero de verdad, oda a la marica del barrio, que era la única marica del barrio. Era esa, es... Yo también me acuerdo sí. en la universidad, ya en Leyoa, yo ya tenía 18 años, y entonces éramos en periodismo, estábamos 180 personas, había ese primer año, estábamos, dos clases de castellano y una de euskera, 180 personas en cada clase, así que dijimos, va, vamos a encontrar curro todos aquí, esto es la hostia, ¿sabes? Y nada, y éramos, imagínate, y aparece, pues en el año 92, un chaval que además era de Valladolid, y de Valladolid en el sentido de, estudiando en Bilbao, en el sentido de, ya venía como con todas las cargas de ser un bicho raro y con el pelo rubio platino, que yo no sé, es que yo creo que nunca había visto a nadie con el pelo rubio, y otra vez sería como la misma marica de mi barrio, pero llegando a la universidad, en aquellos años que era, sí, soy la marica, o sea, no hay ninguna puta duda, y yo he aprendido mucho también de esas inarmarizables, ¿no? Ajá. Claro, las niñas brutas de mi bruta, si también soy bruta, ¿verdad? Porque si soy de capuchino soy bruta. Y de pegarme y esas cosas que está guay que a los que haya. Yo me he pegado, nos hemos pegado mucho en la calle y había violencia cruzada realmente muchas veces. También habría más gente apaleada, pero es decir, yo he pegado y a mí me han pegado. Pero bueno, sí que había como tías que eran como muy chicazos, que ahora no tengo ni idea si realmente, pero no sé. Pero vamos, la diferencia cuando, o sea, cuando no había nadie más, eso es alucinante. Yo me lo haría, no es de golpear, no es de toda esta gente, pero localiza, eso es decir, como yo era la única marica del barrio, o sea, es alucinante. Y seguir existiendo. ¿Quieres tú igual decir, no sé, a lo mejor tú venías con una idea y se te ha quedado ahí algo que digas? No, ya veis, yo rara. No, ¿qué va? Con carta blanca. Ya, no, pero no, encantada. Es que claro, de mi propia vida, de nuestras hordas queers, etcétera, pues ya he hablado y se puede hablar más. Y de mi vinculación con Rentería, pues es todo lo que puedo contar, ¿no? Y lo que quedará por delante, como no... Lo que quedará por delante ahí, ¿dónde crees que te encuentras ahora en ese sentido? ¿Hacia dónde vas? Pues ya os he dicho un poco. Realmente las... A ver, ahora estoy escribiendo una obra de teatro con una amiga aquí en Iruña, bastante sacrílega. Nunca he escrito teatro, nunca he escrito algo con otra persona. Es ficción, es como... Me hace muchísima ilusión. Y es algo que no voy a contar el argumento porque lo cuento demasiado y no... Pero bueno, esperamos estrenarlo a finales de 2024 y tal. Y bueno, siempre sueño con ser excomulgada, porque a mí me bautizaron, o sea, mis viejos ya eran bastante ateos, o sea, eran ateos, en fin, pero... Y es la última época esta en la que bautizaron a la gente un poco en serie, cosa que me permitiría ser excomulgada, pero no... La iglesia no nos toma en serio a las tías, no nos excomulga a los tíos, a los identificados como tíos y así, a nosotras pues ya no nos pueden quemar en la hoguera, pero bueno. Entonces, bueno, por cierto, yo vivía... Bueno, hay una cosa... Vale, me voy con otro tema por completo... Muy bien. Siempre me llamó la atención que en mi barrio, en el Capuchinos, que era pues, un barrio champiñón de bloques construido así como todo a lo loco y tal, hubiera dos calles, yo vivía en la calle Versalles, porque, claro, la calle Versalles, luego me enteré porque era porque unos nobles escaparon de la Revolución Francesa y llegaron pues hasta ahí, hasta la Muga, ¿no? Más o menos, que no sé si la Muga entonces estaba ahí o no, porque yo qué sé, puta Muga. Pero, por eso se llamaba Versalles, me tenía nostalgia de Versalles, yo como siempre he sido muy... muy princesa y muy drag queen y así, pues me encanta. Pero justamente la calle de abajo se llama Sorguinchulo. Uh-huh. Y es algo que es como, me imagino, pues a ver, caza de brujas hubo en toda la puta cristiandad, pero bueno. Todo viene a cuenta de la iglesia y todo eso, pues nada, estoy muy contenta con esta obra, a ver si... Bueno, en fin, ya están teniendo noticias. Me encantaría representar la Rentería. Y... Por favor. Sí. Y nada, cualquier día nos vemos por allá, y sé que me encantará ir. Y por lo demás, pues no sé, me encuentro, ya os digo que de alguna forma, no, lo que nunca hubiera imaginado es mi vida sin otras compinches, ¿no? O sea, a mí tanto el feminismo, los activismos, el transfeminismo, por supuesto, el mariconeo, el puterío, el posporno, las orgías, pero también o sea, todo, y los Sanfermines también me han dado la me han dado lo que necesitaba para poder decir, bueno, pues vale, la vida podrá ser difícil, pero no estoy sola. No sé, porque yo, aunque no era la niña marica del barrio y podía pasar más desapercibida hasta cierto punto, aunque no nos pasábamos nadie, había mucho bullying cruzado, sí que es un poco como sé que no, yo qué sé, no voy a no mi vida no va por donde tiene que ir y espero, sobre todo lo que sí que recuerdo, mira, tengo un diario con 8 años o así, donde cuento una de las cosas que pongo es que quiero que pasen cosas. No. Estabas esperando tu futuro. Estás intentando novelar el diario, porque en el diario novelamos también, ¿no? Intentas novelar un poco y dices, pero no sé, quiero que esto se anime, y creo que se ha animado. Qué bien, qué bien. Es que estábamos ayer preparando un poco el guión y crees que se ha animado, pero para que la gente se anime más, para que la gente sea más perra, ¿qué consejos das a la peña? Qué fácil es que cogemos el boli. Real, en plan, lo vamos apuntando todo. Claro, yo es que soy muy monotemática con esto. Pues que la gente, o sea, follar más, follar y follar, o sea, y cuando digo follar me refiero eso, ¿no? O sea, que los... Organizar fiestas, o sea, las fiestas son muy importantes y han sido un lugar, fiestas nuestras, ¿no? Cuando digo fiestas nuestras... No me refiero tanto a que a vetar la entrada, o sea, sino como que sean un espacio un lugar suficientemente divertido y tal, donde sucedan cosas, porque la aquelarre es de donde venimos también y es lo que nos une, ¿no? O sea, lo que nos por eso nos lo cortaron porque de ahí surgen bueno, se desata algo, ¿no? Se desata algo que necesitamos que se desate. Entonces, organizar fiestas con música que sea de rozar y divertida y tal, pues que no sé, es que yo lo que pienso siempre es como prodigarse más con el otro, la otra, el otro y tal, en un sentido carnal también y pues sí. Ya me soy muy básica. También nos comentaban alguna persona con la que hemos estado y así que sí que echaba de menos en la época de las nuevas redes sociales, de internet y así, más contacto físico, ¿no? Eso es. Sí. O sea, igual relacionándolo con eso. Pues sí. Sí, sí. A organizar festivales por ahí. Cuando digo festivales no me refiero a que sea un festival, sino a fiestas, es decir, no hace falta ningún motivo. Musicón, el que sea, o sea, es el posible más variado, que es solamente reggaetón, que el día había antes, digo. Y yo que sé, el techno también ayuda mucho, pero da igual, muchas, no sé. Yo he sido DJ en Barcelona, y digo, o sea, DJ es como, ¿cómo es? Te pones a poner temas uno tras otro y tal. Y eso sí, el aquelarre es lo que necesitamos. Bueno. Pues sí. Itziar, ¿cuándo vienes? Ya, pues esto. Vale, yo no sé, a ver, ahora justo más hace frío, no, pero enseguida, en febrero me organizáis, vamos, quedamos, estamos libres, y quedamos esa comida que tenemos pendiente y tal, yo qué sé, y si no, ya sea, me hacéis una fiesta, pues la hostia, si me la hacéis a mí, no, si hacéis. O yo qué sé, ¿qué hecho? ¿Dónde salís ahora, en Retería? En el Arcaiza. Sí. Quiero decir, el típico bar de borrocas de toda la vida. Vale. Y luego, pues hay dos antros que, bueno, pues es lo que tú dices, gente joven, muy heterobásica y pues yo ahí no voy, por ejemplo. Ya, es que sí que no. Poca hostia, la verdad. Sitio, ¿no? Poca hostia. Queremos que pasen cosas también. A ti. Febrero, aquí apuntado. Venga. Pasando. Oye, me ha encantado charlar con vosotras, me ha encantado. Igualmente. Vosotros más, yo creo. Sí, sí. No pasa nada. Sí, sí. Pues y nada. Eso, voy a veros. Y lo que comemos juntas y lo que sea. Muy perfecto, bien. Pasando. Te pues escribe, Ani. Eso es. La encantada. Eso, es que rica es coichear. Ha sido muy guay, la verdad. Y es que es maravilla. Agur, bonitas. Agur. Ánimo. Ahora, ¿dónde voy de esto? Agur. Vale. Ay, ¿estamos? Ani, ¿estás bien? ¿Estás viva? No. Por favor, estoy encantada de la vida, ¿no?